médica infectóloga, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología. Le agradecemos aquí la charla con Radio Aijuna. Leda, te saluda Pablo Martínez, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien, bueno, gracias por atendernos, como siempre. Prudencia con las noticias de las vacunas, pero ¿podemos decir que son prometedores los anuncios? Sí, por supuesto que sí. Ya desde la fase 1-2 se veían resultados muy promisorios en términos de eficacia inmunogénica, es decir, de la capacidad de desarrollar anticuerpos y defensas de las vacunas, y por otro lado también de la seguridad. Así que, y estos análisis interinos que se van haciendo también van dando cuenta de que hay una eficacia esperable y que sí tenemos que tener esa expectativa, sabiendo que igual, al darnos la vacuna, tampoco hay que bajar los demás cuidados, por lo menos por un tiempo, ¿sí? Uh-huh. Hasta que hayamos alcanzado esa inmunidad de rebaño que necesitamos, ¿no? Para poder controlar la infección. Uh-huh. Leda, se habla en este caso de los dos anuncios que se han dado, de las vacunas ya muy mencionadas, la de Pfizer y Sputnik V, de estudios preliminares. ¿Suele suceder que el informe final coincide mucho, hay poco margen de error respecto a esos primeros anuncios? Sí, sí, porque la realidad es que ya en las primeras etapas se evalúa la respuesta que tienen las vacunas y ya sabíamos que venían muy bien, con uh-huh. una excelente respuesta inmunológica, entonces no es algo que sorprenda, son análisis interinos que se hacen como para dar un panorama de cómo viene avanzando el estudio. Igualmente hay que esperar los resultados de la fase 3, que son en definitiva los que van a dar la pauta clara de, digamos, qué eficacia clínica tiene la vacuna y para qué sirve, ¿no? Uh-huh. Fíjate que hay tres objetivos clave, ¿no?, que nosotros buscamos. Uno es que puedan prevenir la infección, el otro es que puedan prevenir la hospitalización o la enfermedad más severa, y el tercero es que puedan disminuir la mortalidad. Uh-huh. Entonces te diría, como de máxima, si evitamos la infección, evitamos todo lo demás. Entonces está genial, pero no todas las vacunas pueden lograr ese objetivo. Por ejemplo, de las que contamos actualmente, una de las que logra ese objetivo es la del sarampión. Uh-huh. Es una vacuna que tiene una eficacia cercana al 97-98%, y esto significa que el 97-98% de los vacunados no va a adquirir la infección por sarampión. Uh-huh. En tanto que tenemos otra vacuna que es muy importante también en nuestro calendario, que es la vacuna antigripal, que no evita la infección, sino que evita las formas graves de la infección y disminuye la mortalidad. Uh-huh. Entonces, tenemos que ver qué es lo que pasa con estas vacunas que están en curso, qué objetivo logra cada vacuna y en qué medida, en qué grado. Es muy interesante lo que pones el ejemplo de sarampión y me animo a preguntarte si esa vacuna de sarampión, por ejemplo, que hoy conocemos, es la misma que la vacuna de sarampión de hace 15 años o es una vacuna que se fue perfeccionando también. Mira, en el caso de la vacuna de sarampión, es una vacuna que está hace años en el circuito y en el mercado. Es una vacuna a virus vivos atenuados. Uh-huh. ¿Sí? O sea, contiene virus que están atenuados y esas vacunas en particular, las que son a virus vivos atenuados, tienen en general muy buen perfil de eficacia. Uh-huh. ¿Sí? La tecnología de las vacunas de COVID son tecnologías diferentes, o sea, hay vacunas con tecnología vectorial, como por ejemplo la vacuna Sputnik y la vacuna de AstraZeneca, uh-huh. que son vacunas que contienen un adenovirus que funciona como transportador de material genético, o en el caso de la AstraZeneca, de la proteína de la espiga, ¿sí? Después está la vacuna de Pfizer, que es una tecnología de ARN mensajero, que esta sí es una tecnología innovadora, que antes no se había utilizado, pero que igualmente es muy prometedora y no tiene que generar desconfianza porque realmente se viene estudiando hace muchísimo tiempo ese tipo de plataforma y ya previamente todos los estudios preclínicos y clínicos han sido favorables. Entonces, es una tecnología que es respetable absolutamente y sobre la que hay que tener confianza. Uh-huh. Por último, Leda, y también un poco en línea de esto que venimos conversando, hay personas que son empujadas estos últimos días a creer cualquier justificativo para rechazar las vacunas, y uno de los razonamientos es que nunca en la historia se hizo una vacuna tan rápido, bueno, que también detrás allí hay un inmenso negocio, por ejemplo. Lo que sí podemos decir que tecnológicamente no ha quedado nada afuera, digamos, todo el planeta se ha puesto a disposición concretamente de poder dar todas estas variantes de vacunas y de anuncios que se empezaron ya hace algunos meses. Por supuesto, hay que saber que las vacunas, es cierto que se han desarrollado en tiempo récord en este contexto, en este grave contexto sanitario mundial, que era un poco una respuesta que necesitaba el planeta para poder seguir abordando los tiempos que siguen, porque los efectos de esta pandemia han sido devastadores en un montón de aspectos, ¿sí? Entonces era necesario un desarrollo acelerado. No por eso, digamos, no por haber sido acelerado, es menos prolijo. Uh-huh. Todas las fases se han ido desarrollando con todo el rigor de la ciencia. Y por supuesto, una vez que se inicia la vacunación de la población, después de haber alcanzado la fase 3 y de que realmente ha sido aprobada la vacuna por la autoridad regulatoria correspondiente, también se pasa a la fase 4, que es una fase de farmacovigilancia, en la cual se evalúa si aparece algún efecto adverso, si, digamos, si aparece algo que llame la atención. Hay que saber que cuantos más personas se vacunan, obviamente más chances hay de que aparezca algún efecto adverso. Uh-huh. Sin embargo, en los miles de personas que se van vacunando, hasta ahora no ha habido efectos adversos serios atribuibles a la vacuna, ¿sí? Y que impidan su uso. ¿Está bien? Creo que es importante que fortalezcamos la confianza en las vacunas. Las vacunas son una herramienta que ha salvado millones de vidas, ¿sí? De hecho, es la herramienta que después del agua potable más vidas humanas ha salvado en el mundo. Uh-huh. Entonces, es importante conocer esto, es importante que la gente sepa que todos los desarrollos vacunales se hacen bajo la lupa estrictísima de la ciencia, y que además los comités que evalúan cualquier efecto adverso, cualquier situación que se presenta, son comités externos. O sea, no tienen conflicto de interés con el laboratorio desarrollador, con el patrocinador, sino que son comités totalmente externos que hacen una evaluación, un análisis y emiten un veredicto. ¿Está uh-huh. bien? Entonces, creo que la gente tiene que confiar en las vacunas. Las vacunas, insisto, han sido fundamentales en el desarrollo de la salud pública, ¿sí? Del mundo. Fíjate lo que ha pasado en Europa cuando se ha dejado de vacunar con la vacuna del sarampión y de la rubiola. Uh-huh. Los brotes de sarampión y rubiola han sido tremendos y han ocasionado una morbilidad y una mortalidad altísima en Europa. De hecho, hay países como Alemania que han comenzado a penar a las personas, o sea, punitivamente, a las personas que no cumplen con los calendarios de vacunación, uh-huh. porque generan un problema en la salud pública inmenso. Claro, está el otro enfrente, ¿no? Digo. Claro, sí. Exactamente. O sea, las vacunas son un bien social que tiene impacto individual y tiene impacto colectivo, porque, digo, cuando yo me vacuno me beneficio individualmente de generar defensas y de disminuir las chances de enfermar, pero también estoy protegiendo a los demás, a mi entorno, a mi grupo familiar, a mi grupo social, porque uh-huh. una persona que tiene anticuerpos tiene un efecto de escudo, ¿sí? O sea, sí. es un cortafuegos de una enfermedad que se transmite como reguero de pólvora, ¿sí? Entonces, tiene un efecto solidario también y es muy importante tener conciencia plena de eso. Uh-huh. Leda, los costos que se han manejado hasta el momento y que se hicieron públicos, ¿son costos uh-huh. razonables para los estados? Yo, a ver, creo que sí, en principio creo que sí, sobre todo, bueno, la vacuna de AstraZeneca, la de la Universidad de Oxford, que tiene un costo de $3 a $4 uh-huh. la dosis. En tanto que hay las otras ya tienen costos mayores, $20 para la Sputnik y para la de, a ver, ¿cuál era la otra de $20? Ahora no me acuerdo, porque la de Janssen sale $37 y la de Pfizer entiendo que también está alrededor de ese precio. Uh-huh. Son costos altos, ¿eh? Son uh-huh. costos altos. Cuando uno tiene que vacunar millones de personas, son sí, costos en este altos. Caso también dispares entre esos $3 y 20 o 37, ¿no? Sí, uh-huh. sí, por supuesto. Por supuesto. Yo creo que todo depende de cuál sea la situación del país, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en nuestro país, en principio, se podrían abordar y afrontar esos costos, pero no sé qué sucede en países como países africanos uh-huh. que están en situaciones mucho más críticas económicamente, no sé, y creo que en este sentido es muy importante que las, digamos, las autoridades y las entidades, como la Organización Mundial de la Salud y digamos, las que tienen un rol en proteger la salud de la humanidad, tengan una acción clara para favorecer a estos países y facilitar que puedan acceder equitativamente a las vacunas. Leda, como siempre, te agradecemos el tiempo aquí destinado con la audiencia de Dijuna. Te mandamos un abrazo. Bueno, por nada. Hasta que luego. Estén muy bien, ¿eh? Abrazo.